Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Former executives at the private military firm Blackwater have revealed the company authorized. Ex ejecutivos de la empresa militar privada Blackwater revelaron que la compañía autorizó una partida de aproximadamente $1,000,000 para sobornar a funcionarios iraquíes luego de los asesinatos de 17 iraquíes en septiembre de 2007 en la Plaza Nisur de Bagdad. El periódico The New York Times informa que los pagos se aprobaron después de que el gobierno iraquí reclamó la expulsión de Blackwater de Irak y amenazó de esa manera el lucrativo contrato anual de la empresa. No está claro si en última instancia algún funcionario iraquí recibió sobornos, hecho que infringiría la ley de prácticas de corrupción en el extranjero, por la cual se prohíbe sobornar a gobiernos extranjeros. A pesar de su intención inicial de expulsar a Blackwater, el gobierno iraquí únicamente revocó a principios de este año la principal licencia de la empresa para operar en el país. En una entrevista concedida a Rachel Maddow de MSNBC, Jeremy Scahill, corresponsal de Democracy Now! Y periodista independiente, sostuvo que la información trascendida podría terminar en acusaciones penales contra Blackwater. Jeremy Scahill dijo: Recordemos que estamos hablando de la peor masacre cometida por una fuerza privada en Irak en esta guerra, una masacre perpetrada por Blackwater, la de la Plaza Nisour. Fue la mayor crisis diplomática entre Washington y Bagdad en ese momento. El gobierno iraquí decía que le había prohibido operar a Blackwater en el país y luego repentinamente se dio vuelta, y Blackwater sigue en Irak al día de hoy, por lo que en materia de actos criminales en este caso, en el que el FBI realizará una investigación especial, si había funcionarios de Blackwater tratando de sobornar iraquíes, eso equivale a interferir en una investigación federal. Hay un gran jurado aquí en Carolina del Norte que presuntamente habría sido informado de estas gravísimas acusaciones realizadas por funcionarios de Blackwater. Blackwater sigue operando en Irak con un contrato de aviación que mantiene con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Reports continue to surface the Obama administration's. Siguen apareciendo informes de que el gobierno de Barack Obama dispuso un importante aumento de tropas en Afganistán. El periódico The New York Times informa que altos funcionarios, incluido el secretario de Defensa Robert Gates y la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, respaldan un plan en virtud del cual se desplegarían al menos 30,000 efectivos más. El presidente Obama estaría considerando 4 opciones finales para Afganistán. La más moderada implicaría el envío de al menos 20,000 soldados. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda en nombre de un ciudadano estadounidense por el presunto papel del FBI en su encarcelamiento y maltratos padecidos en el extranjero. Amir Mohamed Meyal fue detenido en Kenia, transferido a Somalia y luego enviado a Etiopía, donde estuvo preso durante 3 meses sin que se le formularan cargos. Meyal afirma que los interrogadores estadounidenses lo retuvieron en condiciones inhumanas y lo amenazaron con torturarlo, hacerlo desaparecer y ejecutarlo a menos que confesara su supuesta pertenencia a un grupo militante islámico. A la larga, fue liberado y regresó a Estados Unidos. Meyal es el primer ciudadano estadounidense que reclama daños y perjuicios por la práctica denominada rendición extraordinaria o entrega extrajudicial de prisioneros. El presidente Obama visitó Fort Hood, Texas, el martes para rendir homenaje a los 13 soldados y civiles asesinados en el tiroteo que arrasó el lugar la semana pasada. El presunto autor de los disparos, el mayor Nidal Malik Hassan, psiquiatra del ejército, sigue hospitalizado luego de salir del coma. En una aparente referencia a los presuntos contactos de Hassan con un clérigo y militante islámico, Obama dijo que no hay fe que justifique el ataque, dijo el presidente Obama. Es difícil comprender la lógica tortuosa que llevó a esta tragedia, pero sí sabemos esto. No hay fe que justifique estos actos criminales y cobardes. Ningún Dios justo y bondadoso los aprobaría. Por lo que hizo el asesino, sabemos que se hará justicia con él, en este mundo y en el próximo. En Florida, un reservista infante de marina fue arrestado porque habría atacado a un sacerdote ortodoxo griego, creyendo erróneamente que este era de ascendencia árabe. El sacerdote Alexios Marakis se había perdido en Tampa luego de preguntar cómo llegar al lugar al que se dirigía. El reservista Jason Bruce habría golpeado a Marakis con una cruceta y luego habría llamado a la policía diciendo que un árabe había intentado robarlo. Más tarde, Bruce dijo a la policía que Marakis era un terrorista árabe. La policía dijo que Bruce se quebró cuando le dijeron que Marakis era en realidad un sacerdote griego. El hombre conocido como el francotirador de Washington, D.C., fue ejecutado por el asesinato de 10 personas en octubre de 2012 en Washington, D.C., Virginia y Maryland. John Allen Muhammad fue ejecutado mediante la aplicación de una inyección letal el martes, luego de que el gobernador de Virginia, Timothy Kaine, rechazó un pedido de clemencia de último momento. Larry Traylor, del Departamento de Correccionales de Virginia, anunció la ejecución de Muhammad. Larry Traylor dijo: la ejecución de John Allen Muhammad fue llevada a cabo en virtud de las leyes del estado de Virginia. La muerte fue declarada a las 21:11 horas. No hubo ninguna complicación. Se le preguntó al señor Muhammad si deseaba hacer una última declaración. Él no respondió ni hizo ninguna declaración. Los abogados defensores habían abogado por la vida de Muhammad con el fundamento de que padecía una enfermedad mental que se había agravado con el síndrome de la Guerra del Golfo, que desarrolló mientras luchó en la primera invasión estadounidense a Irak. En Connecticut, 4 personas fueron arrestadas el martes en las oficinas de Hartford del senador independiente Joseph Lieberman. Los manifestantes llevaron a cabo una sentada luego de intentar reunirse con Lieberman para dialogar sobre las donaciones que recibió de la industria de seguros. Lieberman fue criticado tras su reciente promesa de apoyar un bloqueo republicano si se incluye la opción pública en el proyecto de ley final sobre la reforma de la salud. Esta protesta tuvo lugar tras los arrestos del jueves de 15 personas en las oficinas de Lieberman en Washington, D.C. 4 de esos manifestantes aún se encuentran presos por negarse a revelarle sus nombres a la policía. Los manifestantes dicen que permanecerán en prisión hasta que Lieberman acepte reunirse con ellos. En otras noticias sobre la salud, el basquetbolista retirado que integró el Salón de la Fama, Karim Abdul-Jabbar, apoyó los pedidos de una asistencia médica universal. El martes, Abdul-Jabbar habló con la CNN para anunciar que tiene leucemia. Cuando se le preguntó por su postura respecto a la asistencia médica, Abdul-Jabbar dijo que la cobertura universal era una causa noble y justa. Karim Abdul-Jabbar dijo: nuestro sistema de salud realmente le falla a muchas personas, especialmente a las personas pobres, las personas que no tienen medios para atenderse con médicos privados. Creo que debemos cambiar eso. Considero que es absolutamente crucial. Sin duda es una causa noble y justa hacer que todos puedan acceder a la asistencia médica. En noticias de Nueva York, 2 exdirectores de un fondo de cobertura del banco de inversiones Bear Stearns fueron absueltos en un juicio por fraude. Matthew Tanin y Rolf Sioffi fueron los primeros ejecutivos en afrontar cargos penales tras la crisis hipotecaria por préstamos de alto riesgo. El martes, los miembros del jurado declararon que ambos eran inocentes tras 6 horas de deliberaciones. En India, el gobierno indio está siendo criticado por su plan de abrir el lugar donde ocurrió la catástrofe de Bhopal en 1984, que provocó la muerte de miles de personas. India dice que abrirá la planta para demostrar que ya no representa una amenaza para la seguridad pública. No obstante, quienes se oponen dicen que la planta aún contiene químicos peligrosos. El mes que viene se conmemorará el 25º aniversario de la catástrofe de Bhopal. El martes, las víctimas y defensores de las víctimas se dirigieron al Parlamento Europeo para pedir la ayuda que los residentes de Bhopal tanto necesitan. Satinath Sarangi dirige una clínica en Bhopal que le brinda asistencia médica y comunitaria gratuita a los sobrevivientes de la tragedia. Satinat Saranji dijo: "You know, I got there the day after the disaster and I thought nothing could be worse. Llegué allí el día después de la catástrofe y pensé, no puede haber nada peor, pero ahora sé que sí, porque hay más de 100.000 personas que aún hoy padecen enfermedades crónicas. A eso hay que sumarle la próxima generación, los niños que nacerán de padres expuestos a los gases tóxicos, muchos de los cuales tienen problemas de crecimiento y desarrollo, muchos de los cuales nacen con malformaciones congénitas, y a eso hay que sumarle las 25.000 o 30.000 personas que viven cerca de la fábrica y se han visto obligadas a consumir agua contaminada durante al menos 14 a 18 años. The Bhopal plant belonged to the US chemical company Union Carbide. La planta de Bhopal le pertenecía a la empresa química estadounidense Union Carbide y ahora es propiedad de Dow Chemical. The Justice Department is coming under criticism for demanding. Y el Departamento de Justicia está siendo criticado por exigir información sobre las personas que ingresan al sitio web de noticias independiente y progresista IndyMedia. Un fiscal federal de Indiana presuntamente reclamó que se presentaran los registros de IndyMedia este año y luego ordenó que el sitio no hablara sobre este pedido. La Fundación Fronteras Electrónicas, Electronic Frontier Foundation, dice que se exigió las direcciones de protocolo de Internet individuales de cada una de las personas que ingresaron a IndyMedia. Este grupo dice que dicho pedido finalmente fue desechado. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.